Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Eduardo Verdejo Rojas en los controles en ASI Prensa Lima, Perú. ¿Y quién les habla? Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo el mundo desde Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos de América, con la estación de onda corta más potente y con la señal más clara vía satélite para que usted pueda escucharnos hoy, ya sea por onda corta, ya sea por su radio favorita en la señal de AM o de FM. Hay una noticia que está preocupando mucho a varios estados en los Estados Unidos y que me parece que no solamente es un fenómeno norteamericano, ¿no? Sucede en cada cosa en los Estados Unidos que obviamente no es raro que nosotros los hispanos nos demos una idea de que Estados Unidos pues es un país de locos, ¿no? En Estados Unidos hay muchas cosas buenas, muchas iniciativas pro vida, pro familia, extraordinarias y ejemplares para el resto del mundo. Pero efectivamente también pasan cosas horripilantes que son una lección no solamente para que nosotros veamos a la distancia, sino que son cosas que pueden terminar pasando también en nuestros países, especialmente en nuestras sociedades urbanas, pero no solo. Recordemos, por ejemplo, que una realidad tan perversa y dramática como el aborto, legalizada en 1974 en los Estados Unidos, ya está comenzando a llegar con algunas olas malignas a nuestro continente. Así que todas las cosas que suceden en Estados Unidos y en Europa, que se pretenden poner como modelos sociales y que muchas veces pretenden imponerse como modelos sociales en nuestras propias culturas y en nuestros propios países, son una señal de alerta interesante para que nosotros, especialmente nosotros los católicos, estemos preparados para lo que se viene y reflexionemos de las causas que producen situaciones trágicas como las que voy a describir, precisamente para que no nos pase, para que nosotros pongamos los medios anticipadamente y de tal manera que no caigamos en lo que justamente se ha convertido en una enfermedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a un fenómeno que está sufriendo Estados Unidos, que es lo que se está comenzando a llamar el sports killing de homeless, es decir, el asesinato deportivo, entre comillas. Miren qué espantoso, pero así lo está calificando la policía, el asesinato deportivo de vagabundos. Está sucediendo en varias ciudades, no solamente en las grandes concentraciones urbanas, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, que todo pasa en Nueva York, no está sucediendo esto, pero sí en otras ciudades y en otras ciudades menores, en distintas partes de Estados Unidos. Es decir, que no se puede decir que es un fenómeno de donde hay, por ejemplo, alguna banda perversa que está haciendo esto. No, aparentemente ya han descubierto en dos ciudades completamente separadas que son grupos de adolescentes los que hacen esto, ¿no? El asesinato deportivo, entre comillas, ¿no? La cacería deportiva, entre comillas, es espantoso, pero quiero que sepan que ellos así le llaman, esto, grupos de muchachos muchas veces. Por ejemplo, vi en un reportaje donde salían algunos de los muchachos que han sido arrestados por el asesinato, entre comillas, deportivo de vagabundos, de hombres y mujeres de la calle, y parecerían personas normales, muchachos adolescentes normales. Ellos estaban haciendo una travesura, una aventura, ¿no? Como cuando me pongo a pensar, yo era muchacho y íbamos a un parque medio abandonado a hacer lo que nosotros llamábamos matar indios, ¿no? Matar indios era ir en bicicleta a velocidad y con un palo ir golpeando unas flores muy llamativas, que nos parecían a nosotros como el plumaje, pues, de los indios norteamericanos como aparecían en las películas, ¿no? Y recuerdo que algunas personas que vivían cerca del parque, por más que el parque estaba descuidado y estas flores crecían, nos gritaban, y para nosotros eso aumentaba, digamos, la aventura de hacer esto, ¿no? Hasta que un hermano marista, porque cerca de ahí había un colegio marista, que ya no se encuentra en esta zona donde yo pasé, digamos, mi infancia, mi adolescencia, pero había un colegio marista, un hermano marista, español, anciano, con una autoridad moral tremenda, reconoció a algunos alumnos del colegio ahí y los llamó, y nos llamó. Yo no estudiaba en el colegio marista, yo estudiaba en un colegio laico. Y nos llamó la atención y nos dijo, ¿cuál es la aventura de destruir flores? Justamente en este parque maltratado, lo único bonito que hay son estas flores, ustedes deberían cuidarlas, ¿no? Y esto le ofende a la gente que vive frente a este parque, que lo único bonito que tienen son estas flores, ¿no? Entonces nos convenció que lo que estábamos haciendo era una tontera y era algo completamente destructivo. Entonces, sí, efectivamente, muchas veces, en el afán de la rebeldía y de la inconsciencia, los adolescentes pueden hacer cosas destructivas. Pero ¿cómo puede llegarse al grado de realizar este acto de perversión, que es matar a otro ser humano, y además de irlos buscando y cazarlos como si fueran animales, y que ya de suyo salir, pues, a matar animales simplemente por diversión, ¿no? Matar gatos, por ejemplo, por diversión, ya demuestra una cierta psicopatía, ¿no? O una cierta sociopatía. Pero matar seres humanos, ¿cómo se puede llegar a eso? ¿No? Porque nosotros hacíamos esto que le llamamos matar indios, que eran romper flores, pero jamás se nos hubiera ocurrido ir a matar personas, ¿no? Jamás. Y recuerdo que uno de los muchachos que estaba con nosotros alguna vez sí nos dijo para ir a matar gatos, se ha ido a buscar y matar gatos, y nosotros lo miramos como una especie de psicópata, pues, que estaba medio loco, ¿no? Y efectivamente era un chico un poquito más desorientado. Pero que estos grupos de jóvenes salgan a matar seres humanos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? La explicación es muy clara. Es por la pérdida del valor de la vida humana. Y efectivamente, cuando lo que se busca es acomodar el valor intrínseco e inviolable de la vida humana a situaciones o coyunturas que terminan relativizando la vida humana, las consecuencias son estas. Muchos noticieros, muchos programas en Estados Unidos han estado preguntando ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estos muchachos que han sido evaluados psicológicamente y han sido descubiertos que no son locos, ¿no? Porque, bueno, si fueran locos se entiende, los locos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Es impredecible. Pero que son muchachos que provienen de familias relativamente normales, ¿no? ¿Por qué hacen una cosa tan espantosa como matar a algunos vagabundos y muchas veces, además, matarlos de una forma espantosa, no simplemente de paso con un disparo, sino, por ejemplo, ensañarse a golpes contra ellos y en algunos casos quemarlos vivos, o sea, arrojarles combustible y encenderlos y quemarlos vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta patología? ¿Por qué hay esta maldad tan acendrada y tan sorprendente? Solamente hay una explicación. El valor de la vida ha sido relativizado y, en consecuencia, estos amigos probablemente se protegerían entre ellos y llorarían terriblemente la muerte de cualquiera de sus amigos o de sus familiares. Pero no le dan el mismo valor intrínseco a la vida humana de estos seres humanos simplemente porque son vagabundos, porque nadie va a salir a defenderlos, porque no tienen hogar, porque no tienen familiares. Efectivamente, al final, lo que nos terminan demostrando es que la vida humana ya no tiene un valor intrínseco, la vida humana no tiene un valor por sí mismo, sino que lo tiene de acuerdo al valor que cada uno de nosotros le otorgue, ¿no? Y en consecuencia, acá estamos viendo un fenómeno que no tiene nada que ver con el tema religioso, ¿no? Y menciono el tema religioso, ¿por qué? Porque, por supuesto, quienes están a favor, por ejemplo, del aborto y de la eutanasia, dicen que quienes nos oponemos somos unos obcecados religiosos que queremos imponer nuestra religión a los demás. Miren acá estas consecuencias, miren acá estos muchachos, y mientras en los programas de televisión y los noticieros le preguntan a expertos, a psicólogos juveniles, a sociólogos, a policías, a bomberos que han tenido que intervenir, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? A especialistas en problemática familiar, a educadores, y cada uno viene con una teoría distinta, y los noticieros y los programas de televisión y los analistas en los medios de comunicación se siguen preguntando ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estos muchachos que deberían ser normales hacen estas cosas? No entienden que la respuesta es sencilla y brutal. Es porque estos muchachos no aprecian el valor de la vida humana, no aprecian el valor de estos individuos específicos, los consideran simplemente como objetos residuales, como sobras, y en consecuencia consideran que es mayor el valor del entretenimiento que les produce su muerte que el valor de la vida de esas personas. Y así como yo puedo tumbarme unas latas en una feria para divertirme, puedo eliminar a estas personas de su propia vida. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué podemos decir entonces? ¿De dónde viene este desprecio a la vida? Ciertamente, acá hay una combinación de dos factores. Uno es lo que transmite la actual sociedad y que en alguna vez mencionábamos, que es la eliminación del valor de la vida humana como un bien a través de los medios masivos. ¿Cuántas películas de acción, por ejemplo, nos muestran que es irrelevante la eliminación de los enemigos o de aquellas personas que aparecen como, entre comillas, los malos de la película? ¿Cuántas veces estos superhéroes individuales, cargados y repletos de armas, cobran venganza o hacen, entre comillas, justicia yendo a atacar a los malos, quien quiera que sean los malos, matándolos por montones, como si fueran moscas? Y nosotros vemos escenas tras escenas tras escenas que tratan de ser lo más realistas posible, de cómo vuelan cabezas, las balas perforan los cuerpos, salta la sangre, y cómo gesticulan los malos al morir como si fueran simplemente guiñapos, muñecos de trapo, que nadie va a llorar, que simplemente porque son malos, nosotros no solamente no debemos lamentar su muerte, sino que debemos gozarnos en ella. ¿En qué medida también sucede esto con muchos de los videojuegos, que consisten básicamente en matar a personas, en eliminar a personas, en eliminar a seres humanos, y que han convertido esto en juego? ¿Cuántas asociaciones de familias denuncian muchos de los juegos que se venden en todos lados? Ya no solamente en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en las ciudades, que consisten, por ejemplo, algunos de ellos en ganar puntos en la medida en que uno, que es conductor de un vehículo, atropella a personas, ¿no? Y mientras más difíciles sean de atropellar, más puntos se ganan atropellando personas, ¿no? Hay otras que consisten básicamente en realizar crímenes, y otras que son supuestamente de acción, de guerra, reproducciones de escenas de guerra, pero donde básicamente se trata de disparar desenfrenadamente para matar a quienes es el enemigo. Entonces, si a través de la pantalla, en la televisión o en el cine, si a través de la acción interactiva, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes están recibiendo ese mensaje, incluso en dibujos animados, de que muchas personas, simplemente porque reciben la etiqueta de malos, entre comillas, o a veces, como en estos juegos, por ejemplo, de atropellar personas con el vehículo, ¿no? Si en estos juegos simplemente se trata de matar a otras personas porque están en mi camino, en última instancia, porque están en mi camino, ¿cómo no va a ir eso afectando la mente de estos jóvenes? Pero más grave que esto, porque es muy fácil echarle la culpa a la televisión, echarle la culpa al cine, etcétera. Pero recuerden una cosa, el cine y la televisión muchas veces nos presentan nuevos paradigmas, nuevos niveles de violencia. Pero nos presentan niveles o paradigmas de violencia y de grosería solamente en la medida en que nuestras sociedades se han ido acostumbrando a verlas, ¿no? Y en consecuencia, estas realidades tienen que ver también con la descomposición de nuestra cultura. Uno no puede echarle la culpa a los medios de comunicación así como si fueran algo aislado. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar ustedes, el tipo de videojuegos o de películas de masacres donde se mata a un montón de personas simplemente como una cuestión deportiva, es una película que nunca se hubiera podido presentar y nunca se hubiera aceptado en la década de los 50 o de los 60. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que poco a poco la sociedad se ha ido convirtiendo también más permisiva en términos de la muerte. Y aquí es donde viene la raíz más importante de este desprecio a la vida que vemos nosotros en estos muchachitos que se han dedicado al sport killing de vagabundos y de abandonados, de personas abandonadas. Y es que la misma cultura ha ido justificando legal y políticamente la eliminación de personas no nacidas. Cuando se aprueba una ley como la ley del aborto en los Estados Unidos, o cuando en Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional decide que existe efectivamente un ser vivo en el vientre materno, y que ese ser vivo tiene un derecho a la vida, es decir, reconoce que existe el derecho a la vida, pero que por sobre ese derecho a la vida prima un derecho de privacidad o de deseo o de compulsión de la mujer, en ese mismo instante nosotros estamos diciendo y estamos transmitiendo social, política y culturalmente la certeza de que la vida humana no es el bien principal que se debe proteger. Estamos transmitiendo la certeza política, social y cultural de que, en el fondo, la voluntad de alguien, el deseo de alguien, el capricho de alguien, la compulsión de alguien, está por encima de este bien supremo que es la vida humana. Cuando nosotros vemos que una situación absolutamente trágica, como sucedió recientemente en Argentina, en Mar del Plata, una menor de edad violada, que queda embarazada de la violación, y pide que se la someta a un aborto, el obispo de Mar del Plata, Monseñor Puigari, dice: es una tragedia, nadie puede negar que es una tragedia, pero ¿cómo soluciona o revierte la tragedia de la violación? La eliminación de una vida inocente. Cuando nosotros creemos que podemos solucionar algún problema matando a un indefenso, a un no nacido, entonces estamos diciendo que hay razones y hay justificaciones y hay motivos por los cuales la vida humana puede ser considerada como descartable. Hay razones extremas, todo lo que quiere, pero hay razones según las cuales la vida humana ya no es el bien supremo intangible. La voluntad de alguien, el deseo de alguien, la urgencia de alguien, la necesidad de alguien, o incluso la tragedia de alguien, terminan estando por encima de la vida humana. Y en consecuencia, la vida humana ya no se vuelve ese bien, ya no es ese bien intangible que tiene que estar por encima de cualquier manipulación, de cualquier razón, por más trágica o por más argumentada que sea. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y claro, una vez que nosotros hemos decidido que la vida humana ya no es un bien supremo, que existen razones, y ciertamente se plantean razones extremas, dramáticas, ¿no? Tratando de decir, bueno, esta es una excepción, acá matamos a este niño no nacido, o este anciano terminal como una excepción, es solo una excepción, ¿no? En todos los demás casos no se debe matar. Ya no, pues, ya entraste en la pendiente sin retorno, en la pendiente engrasada, además, que lleva rápidamente hacia la conclusión de, bueno, si se puede matar por una urgencia, si se puede matar porque una mujer aduce motivos de privacidad personal, de deseos personales, ¿por qué no se va a poder matar por diversión? ¿Por qué no? Y una sociedad que ha permitido que se maten a los no nacidos o que se maten a los ancianos terminales no tiene respuestas a esa pregunta. No tiene derecho de decirle a los muchachos que matan a personas indigentes por deporte, no tiene cómo decirle eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo fuera uno de esos jóvenes, respondería, oye, pero mira, esa mujer tuvo relaciones sexuales por diversión. Como consecuencia de esa diversión, salió un niño no nacido. Como esa mujer no quiere pagar las consecuencias de sus relaciones sexuales por diversión, va a eliminar ese niño. Y en consecuencia, básicamente, hay una relación entre la eliminación de una vida y la diversión, ¿no? Entonces, ¿yo por qué no voy a poder matar a alguien que está allí indefenso e inerme, igual que el niño, ¿no? Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como ven, pues, hermanas y hermanos, las razones por las cuales nosotros, los católicos, nos oponemos al aborto y defendemos el derecho a la vida desde su concepción hasta su fin natural, es por una razón humana. No es una razón religiosa, es por una razón de civilización, de supervivencia humana. Porque si nosotros creemos que por algún motivo, razón o circunstancia, la vida humana puede ser eliminada, entonces, ¿quién pone los límites? ¿Y dónde los pone? ¿Con qué autoridad? Una vez que se abre la puerta de la arbitrariedad para eliminar la vida humana, no hay manera de cerrarla. Es cuestión de tiempo para que simplemente las sociedades sean campos de batallas donde los más poderosos, por cualquier motivo, eliminen a los más débiles. Eso es lo que nos mueve a nosotros a estar a favor de la vida bajo cualquier circunstancia. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.